En el potrero, como viejo está, hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes sumar aliviar. ¿Cómo pretendes que yo, que lo críe del potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo no más pastar, no rechaces mis consejos, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Para vos también, Albertito. ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretendes que yo, que lo crié del potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón